programas anteriores de convocatoria nos encontrábamos apuntalando la idea de que ha cambiado un poco la lógica del movimiento obrero en estos tiempos modernos. Y esto no es un invento mío, de mi parte, sino que recuerdo una vieja entrevista que le pude realizar a Osvaldo Bayer en el año 2004, donde me explicaba los cambios que él observaba en la clase obrera. Es decir, si antiguamente la herramienta del trabajador para quebrar la lógica de explotación del que manejan los capitales, es decir, de sus jefes, era la huelga general, en la modernidad se había cambiado por la lucha virtual, por la lucha mediática. Y eso era lo que alarmaba a Osvaldo Bayer. En tiempos en el que todo parece pasar por la imagen, hubo dos personas que discutieron política, dos trabajadores, dos lógicas distintas. Una persona que entendió que el movimiento obrero tiene una historia detrás que va más allá del 17 de octubre de 1945. Otra que se ve representada en esa fecha histórica y que apuntalaba en aquel momento la figura de Perón como instrumento de la clase obrera. ¿Quiénes son estas personas? Tosco y Rucci. ¿Quién es el mediador en este debate? Alguien que falleció hace un par de días, Gerardo Sofovich. Claro, el hombre de la manzanita fue el quien moderó este debate histórico. Un documento que les recomiendo a los oyentes buscar por internet. Van a encontrar el texto extenso de ese debate y algún que otro fragmento visual y radiofónico, pero muy pocos. El que te vamos a mostrar es parte de ese documento histórico donde se discute el movimiento obrero, más recordando que es en la década del 70, donde la discusión era constante y permanente, donde algunos buscaban la revolución y otros buscaban la revolución con Perón. Después la historia marcó, trágicamente para la clase obrera, otro destino. Los invito a escuchar este debate que enriquece, que interpela y que muestra otra época de discusión y otra época de la clase obrera. Perdón, Rucci, ¿sí o no esto? ¿Por qué traidor? ¿Por qué? Perdón, no, según el concepto campana de algunas personas que señalan este calificativo de esa naturaleza. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy... Rucci, no manejo la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame. Vamos. Sí, hacemos una gracias. Decir qué es la burocracia sindical. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... El debate era digno de Intratables, ¿no? Porque la figura de Gerardo Sofovich no le da mucha seriedad. Pero lo que se estaba discutiendo, sí, la burocracia sindical, donde Rucci, con su chicana política, preguntaba, ¿qué es la chicana? ¿Qué es la burocracia sindical? Y Tosco explicaba con tranquilidad su significado. Estos debates quedaron muy lejos. Debates en la propia clase. Se ha perdido ese rasgo clasista y ese rasgo prole, proletario, de comenzar a distinguir que es una lucha de clases. Y esto se ha modificado a partir de una fecha puntual. Y lo digo con todo respeto. El 17 de octubre de 1945 fue un momento crucial para la clase obrera argentina. Modificó su destino. Hay un artículo muy interesante de Osvaldo Bayer, publicado el sábado 23 de abril de 2005. Recuerdo haber estudiado este texto con una docente de historia y donde quedé fascinado por lo que planteaba Osvaldo Bayer. Voy a leer algunos fragmentos para que comiences a comprender por qué en aquel momento me deslumbró este texto. Ya quedan pocos días para otro primero de mayo, la antigua gran fecha de los trabajadores, nuestro sagrado día, titulaba la protesta al comienzo del siglo pasado. Es increíble, pero el sistema económico y político que domina el mundo logró terminar con algo que unía todos los años a los obreros de todo el mundo. Hoy, el Día del Trabajo, y no el Día de los Trabajadores como era antes, es apenas un feriado, tal vez con pequeños actos de los incorregibles. Pero cuando uno lee que en 1904 se reunían 70.000 obreros en La Boca, detrás de las banderas rojas, en condiciones represivas máximas, a bala limpia y a garrotazos, le parece increíble. Y con menos desocupados que ahora. Los comienzos del movimiento obrero en nuestro país fueron, sin ninguna duda, épicos. Ese primer acto del 1 de mayo de 1890, convocado por trabajadores alemanes, al cual concurrieron representantes obreros de todas las corrientes inmigratorias y los oradores hablaron cada uno en su propio idioma, fue pura emoción y coraje. Y la policía observaba todo para intervenir cuando la palabra exacta es reprimir. Pero llenaron el Prado Español, esa gente recién llegada al país que desde un principio luchó por las 8 horas de trabajo. Tenían como modelo los mártires de Chicago. Los 4 alemanes y el inglés, anarquistas que fueron ahorcados por la justicia norteamericana, por organizar el movimiento que luego iba a triunfar en todo el mundo, las 8 horas de jornada de labor. Y triunfaron en nuestro país, pese a la funesta ley de residencia, pese a la bestial represión del general Roca y sus liberales positivistas, que posteriormente iban a llamarse conservadores. En esa crónica de las luchas en las calles por las 8 horas encontramos a oradores extraordinarios ante un increíble número de manifestantes. En la tesis de Federico Figueroa de 1906 titulaba Las huelgas en la República Argentina, el modo de combatirlas, refrendada por los profesores César y Guillermo Reina, se leen cosas como estas: que los dependientes de almacén habían iniciado un paro por tiempo indefinido para luchar por condiciones más benignas de trabajo, ya que las jornadas eran de 18 horas diarias, nada menos que 18 horas. Con todas las letras, es increíble la lista interminable de huelgas en los años 1902 y 1904 durante la presidencia de Roca, donde la explotación de los trabajadores llegó a términos exasperantes. Pero lo que al lector lo llena de emoción y admiración es que la lista de huelgas se expande también a pequeñas ciudades y a pueblitos del interior argentino. ¿Cómo hacían esos anarquistas en aquel tiempo? Lo primero que hacían eran reunirse y fundar la Sociedad de Oficios, varios, con bibliotecas y cursos de aprender a leer y escribir para analfabetos. Y una asamblea semanal. No había dirigentes, sino apenas un secretario de actas para anotar lo que resolvía la Asamblea Soberana. No había dirigentes gordos, ni llegaban a sus sindicatos en una 4x4. En esa época, ninguno de los agitadores, ya que no les gustaba la palabra dirigentes, recibía pago por su labor sindical. Vamos a reproducir apenas un trozo de una lista de las huelgas de 1904, donde es interesante ver la clase de oficios que había y las poblaciones del interior que ya tenían vida obrera. La huelga de los estibadores, de Rosario, reclamando disminución de las horas de trabajo y aumentos de jornal. La de los carreros de la misma ciudad protestando contra el descuento de sueldos que se le hacía los domingos y días de lluvia. La de los zapateros de Córdoba, la de los verduleros de Buenos Aires, la de los toneleros, cartoneros, albañiles, pintores, alpargueteros, mozos, cocineros de hotel, zapateros y mensajeros. En 1904 las convulsiones obreras se extienden por el interior. Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. En 1905 estibadores, foguistas, maquinistas de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás y Villa Constitución. Ferroviarios en Junín, que protestaron por el aumento de 2 horas de labor, obreros del aserradero de La Banda, Santiago del Estero, curtidores de Casimiro Gómez, Buenos Aires, panaderos de Lobería, que exigían un peso más de salario para la comida, obreros del adoquinado, hornerías, cortadores de ladrillos, panaderos de Bahía Blanca, pintores, empleados de la limpieza pública, vidrieros, botelleros, que pidieron 20% de aumento y la jornada de 8 horas, empleados de caseritas Bagley, los obreros de varios ingenieros azucareros de Tucumán, constructores de carruajes y carros de Mendoza, peones de Bajada Grande, Paraná, la de cocheros de Buenos Aires, porque se le exigió el uso de sombreros duros, los cocheros de remises, porque se le prohibía usar bigote, los peluqueros, los sastres, los repartidores de pan, que pedían un solo reparto los domingos, los carpinteros, los empajadores de damajuanas, en Azul los albañiles, en Tandil los panaderos, en San Pedro los herreros, en Villa Mercedes los sastres. Es decir, todos. Ninguno se sometía y luchaban contra la explotación y la represión. Por eso la cruel ley de residencia de Roca. Cuando se aprobó, el ministro del Interior pidió su sanción diciendo que con esa ley se iba a sofocar el movimiento huelguista, que lo atribuía a la intervención de un par de docenas de elementos extraños, agitadores de profesión, y que bastaba eliminar a estos para volver a la sociedad la tranquilidad merecida. En la presidencia de Roca se van a producir los dos mártires del movimiento obrero argentino por pedir la jornada de 8 horas de trabajo, legítimo reclamo sin lugar a dudas. Cayeron el marinero Juan Ocampo, de 18 años, en Rosario, en la huelga de panaderos, es muerto a balazos. El obrero panadero Jesús Pereira, de 19 años, en su entierro, la policía mata al día siguiente a los anarquistas Luis Carré, Giacomelli y Alfredo Serén, de 10 años. El general Roca no perdona. Es presidente de todos los argentinos, menos de algunos. A los caídos en su lucha por la dignidad jamás se le levantó alguna piedra económica con su nombre y ninguna calle lo recuerda, pero a Roca los argentinos lo premiamos con el monumento más grande de Buenos Aires. Y en este relato que hace Osvaldo Bayer, donde sigue apuntalando la figura de Simón Radwinski, la represión del coronel Falcón, toda la historia de resistencia de la clase obrera, termina con un párrafo que es bastante interesante. La historia del movimiento obrero en sus comienzos está a la altura de las luchas del proletariado europeo, pero se ha silenciado, aparece solo en libros de investigación. No se la recuerda. Cuando producimos un conjunto de personas que se llamara Víctimas de la Semana Trágica a la plaza donde estaban los establecimientos Bacena, donde habían comenzado la cobarde represión de enero de 1919, de inmediato el metalúrgico Bandor solicitó que se llamara Martín Fierro. Y así fue llamada. Del pasado no se habla. El movimiento obrero empezó en 1945. Extraordinario texto de Osvaldo Bayer. Tenemos en línea a un trabajador para seguir con esta línea. Así se nos presenta él con los oyentes y podemos hablar de lo que significa el Día del Trabajador. Fernando Ochoa saluda a quien está del otro lado. ¿Si se puede presentar? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica y de esta forma iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a tener el eje del Día del Trabajo y quien me está acompañando aquí, como corresponde, es Gabriela Medina. Buenas tardes, ¿cómo están, oyentes? ¿Cómo está Fernando Ochoa? Bien, bien. En un momento me desaté con el texto de Basser y ya estaba, sí, ¿viste? Y yo estaba muy atenta escuchándolo. Es interesante porque sí, nos dan elementos históricos que nos permiten entender que hay una histórica lucha de clases donde la clase trabajadora estaba unida, sí, no como sucede actualmente, y donde marcaba algunos lineamientos muy interesantes de cómo toda la clase entendía el primero de mayo. Exacto. ¿No? Y se ha desvirtuado tanto el primero de mayo que queda en feriado para algunos y en diferentes actos para otros. Ahora, lo que nos preguntamos es, ¿cómo despertamos esa conciencia proletaria? ¿Cómo despertamos en nosotros mismos esa idea de seguir esta histórica lucha que mencionaba Basser y que podemos tener otros puntos para seguir señalando y apuntalando y comenzar a comprendernos como parte de la clase? Recuerdo que por mucho tiempo, llámese errores de juventud, yo los primeros de mayo hacía el programa. Venía todas las mañanas como si fuera todo el año y hacíamos el programa radial. En un momento la cabeza me hizo clic, porque comencé a comprenderme como trabajador y comencé a comprender el significado del primero de mayo, significado simbólico y material del primero de mayo. Y a partir de ahí, todo cambió. No significa que me vino la luz, sino que fue un instante de reflexión y un instante de comprenderme como parte de la conciencia prole, de la conciencia proletaria. A partir de ese quiebre, uno comienza a participar de actos. Este año, así como Basser explicaba cómo todo se unificaba, no va a suceder. Hay actos por todos lados. Después, si tenemos la posibilidad, vamos a ir diciéndote en qué horario va a haber actos, en Congreso, en Plaza de Mayo, en diferentes plazas de Capital. Pero no hay una unificación, no como la que planteaba Basser. Y algo que es puntual, que coincidimos todos los compañeros que estamos aquí haciendo convocatoria a la unidad de clase. Del pasado no se habla. Eso está claro. Esto que te leía no aparece mucho. El movimiento obrero para algunos empezó en 1945. Para los que estamos sentados aquí y los que están haciendo la producción del otro lado, tiene esta historia que te señalábamos. Y es una historia de lucha y de represión. Porque el Estado, que representa a una clase social, reprime ante estos hechos de estas características. De esta forma nosotros iniciamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Pasado. Sí, formalmente la presento a Gabriela Medina, que está a mi lado. Hola. ¿Por qué dijo hola? Hola, porque ya saludé. Está pero bueno, bien. A los que no me escucharon, acá estamos. Estamos iniciando este programa de esta forma. Va a ser desprolija, pero es parte de esta instancia, que es reflexionarnos como trabajadores, como parte de la clase, interpelarnos, ser críticos con nosotros mismos, y empezar a trabajar algunos puntos elementales para ayudarnos a la reflexión y empezar a entendernos en cómo estamos, ¿no? Cómo está nuestra clase en la actualidad. Y remarcar esto, que me parece fundamental, es legítimo que algunos compañeros crean y comprendan que la lucha empezó en 1945. Pero hay una historia detrás, y es lo que nosotros intentamos al inicio de este programa, leyendo este texto de Bayer, también escuchando el testimonio de Tosco y Rucci, empezar a generar estas instancias de debates y de constante ida y vuelta con el oyente, que de eso se trata. ¿Cómo se pueden comunicar los oyentes si quieren dar opinión sobre este o otros temas? Al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. O nos podés mandar un mensaje de texto al celular 011-15-3368-0099 o por Facebook a Convocatoria a la Unidad de Clase /Facebook y también por mail a Convocatoria a la Unidad de Clase @yahoo.com. Hoy empezamos con Tuti, ¿eh? La internacional así, sin censura, sin así nada. Así nomás. ¿Cómo vamos a seguir? Mejor no pregunte. No pregunte. No. Porque esto puede sorprenderme. Sí, mire que la productora se vino con todo. La productora era una caja de sorpresa. Sí. Sí, me sorprendió. Nosotros de esta forma iniciamos convocatoria. Vamos a tener comunicación telefónica en Berisso, ¿no? En Berisso. Porque hay un acto que se está realizando en estos momentos. Sí, esta es la inauguración de AT Berizzo, es la casa nueva. Tenemos casa nueva. Sí. Va, tienen ustedes casa nueva. Exacto. Yo me enganché. Pero... Sí, y tienen ellos casa nueva. Claro, ellos tienen casa nueva, está bien. Ojalá nosotros tuviéramos casa nueva, ¿no? Pues sí, tanto cuesta. Eso. Así que estaremos en comunicación telefónica y estaremos escuchando el testimonio de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, el docente de Neuquén. Estuvo el día viernes, vino en presencia de un acto que se realizó por parte de SUTEBA, esto hay que señalarlo. Sí. Estuvimos presentes ahí y pudimos hablar con Sandra Rodríguez, que habló con nosotros y remarcó algunos puntos que vamos a estar escuchando. ¿Todo esto dónde? Acá en Irigoyen 77, en FM Moreno 90.1. ¿Y dónde más? En convocatoria. ¡Esa! A la unidad de clase. Me había asustado. De esta yo pensaba forma... en comer, ¿vio? Le mandé Irigoyen 77. Para que vengan. Está muy bien. De esta forma nosotros iniciamos el programa del día de hoy con malas palabras también. Diga, que tenemos malas palabras. Tengo muchas malas palabras. A ver, tengo esta. Tres. Ah, tiene la nueva. Tengo tres. Tenemos. Ah, esta me la llevo. Sí, esa es para usted. Así que dos para sortear, una ya se la regalamos no, a No, la Fernando. Regalamos a los oyentes, después yo trato de conseguirla. Tenemos malas palabras de febrero, de marzo y de abril. La de abril tiene la foto y la nota central, madre militante, Nora de Cortiña sigue buscando a su hijo desaparecido y clamando por justicia contra los dictadores. Para ella los derechos humanos no solo son un tema del pasado y por eso también acompaña a todos quienes hoy reclaman por sus derechos violados. Tapa de malas palabras del mes de abril 2015, su precio es de 20 pesos, sí. Así que es interesante también, pero hoy las regalamos. Hoy las regalamos. Tiene también la información y un homenaje a Eduardo Galeano, murió Eduardo Galeano, América Latina se queda sin palabras, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron, cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Después vamos a estar abriendo un poco la revista y diciéndole a los oyentes, ¿qué se ganan llamando al? Al 0237-4666-559. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 011-15-3368-0099. Y también vía Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. Y por mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Interesante. La tenemos aquí en la mesa y te la podés llevar y vamos a estar repitiéndolo para que puedas estar comunicando. ¿Hacemos consignas? No, que llamen. No, nada más. Que llamen. Que la regalamos. La regalamos. Perfecto. De esta forma iniciamos convocatoria a la unidad de clase en la 90.1. FM Moreno, 90.1. Estación de música. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes. Con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y florestas, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de se buscan a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución.

salido del camino original, que era esta lucha de clases y comprender las reivindicaciones con el reclamo, con una acción directa, con lo que era la huelga general, y no quedarse solamente en el maquillaje mediático que ahora determina todos los tiempos. Todo pasa por estar en televisión, ¿no? De eso también lo queríamos señalar. El día viernes hubo un acto aquí en Moreno, más precisamente con Lectora Gaona, homenaje a Juan Carlos Fuente de Alba, docente de Neuquén. Estuvimos ahí. Este acto lo llevaba adelante el sindicato SUTEBA. Estuvimos presentes. Hablamos con Sandra Rodríguez, compañera de Fuente de Alba, que en primera instancia nos cuenta qué le pasaba a ella al estar aquí en Moreno, en este monumento que hay de Fuente Alba en Colectora Gaona. Lo habrán visto cuando se acercan entre Ruta 23 y Colectora Gaona. Y esto nos mencionaba Sandra Rodríguez el día viernes. ¿Cómo para vos este acto aquí en Moreno? Y la verdad que ha sido maravilloso. Es una causa, fue un crimen de Estado, fue un crimen político, porque se buscaba, digamos, descabezar el sindicato nuestro de allá de Neuquén y como de alguna forma matar a la dirigencia, ¿no? A los que ponemos el cuerpo, a los que llevamos adelante las causas. A lo largo de estos años yo me convertí en una dirigente política de derechos humanos sin querer serlo, solamente por el clamor este que sentimos todos, como se siente acá en Moreno, que no podemos, que se nos anuda la garganta, ¿no? Que no podemos tragar esa impunidad. Y eso hace que visceralmente uno, hoy se movieron esas cosas para mí, ¿no? Los sentimientos más internos, ese duelo que siempre tardó tanto en poder realizarse, en concretarse, y siempre pensando en Carlos, quien era Carlos, este gran compañero y este gran papá de mis hijas, que obviamente los traíamos muchos, ¿no? Creo que hoy fue el cariño de los chicos, de los profesores, de todos, para poder seguir adelante, ¿no? A veces hay que parar un ratito, mirar lo que pasa en los demás y tomar más fuerzas para salir. Bueno, ahí mencionaba la importancia de hacer circular la figura de Fuente de Alba y la figura de la lucha, que de eso se trata. Lo que ahora vamos a seguir reflejando es ¿qué sucede 8 años después? ¿Cómo está la situación en Neuquén? ¿Cómo está el pedido de justicia de los compañeros de Fuente Alba para los autores intelectuales? Porque en primera instancia estuvieron los autores materiales. Ingresa ahora a la instancia de los actores intelectuales. Luego, con mucho esfuerzo, lo que buscan los familiares y los compañeros es que se llegue a la instancia de los responsables políticos, Sovich, y empezar a entender qué sucede en Neuquén. También hay que comprender el escenario en el que se estaba haciendo, y esto es, no queremos ser críticos en particular, pero era un acto con características festivos, no tanto de reclamo, de mucho fetichismo, la figura de Fuente Alba en globos, hacia el cielo, con una figura simbólica, y con fuertes características de lo que se propone todo el tiempo por parte de el gobierno nacional en propuestas de conmemoración, un festival cultural. En ese marco Sandra Rodríguez habló con nosotros. Claro, entendemos, no se lo consultamos porque participa de estas actividades, pero que debe ayudar a la distancia a instalar estos temas en un territorio como es Capital Federal, que como muchos dicen, Dios se atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces, con esa lógica puede ser que Sandra Rodríguez lo comprenda de esa magnitud y comience a participar de estos eventos de un Estado que es el mismo Estado que reprime en diferentes provincias, más allá que se quiera desprender, ¿no? Y que quiera decir, cada uno tiene autonomía. No, estamos en un Estado federal y en esa lógica federal funcionan, así como Osvaldo Bayer explicaba, los mecanismos y los dispositivos de represión. Vamos a seguir escuchando a Sandra Rodríguez, que siguió hablando con nosotros y señalaba cómo está la instancia en Neuquén respecto al juicio. No, hace pocos días El 4 de abril se cumplieron 8 años del asesinato de Carlos y el 21 de abril, hace muy poquititos días, hubo un fallo de la justicia que revocó un intento de sobreseer a los 15 policías que operaron esa represión en Arroyito. Tenemos que recordarle a la gente que esa represión significó que más de 800 maestros que se estaban manifestando en esa ruta, que no cortaron nunca la ruta, que siempre se trataron de defenderse del ataque de la propia policía en esa huida. Carlos se sube a un auto y estos policías ordenan de alguna forma el disparo de Poblete. Por eso para nosotros sabemos que no fue Poblete solo, que hubo todo un operativo planificado para escarmentar a nuestro sindicato de no salir a pelear contra ninguna política, digamos, de un gobierno tan autoritario como fue el del exgobernador Jorge Sovich. Nosotros creemos que no se puede, en esta democracia no se puede gobernar por 50 años un mismo lugar, una misma provincia, ni un mismo país, sino que justamente la democracia lo que permite es la variedad de los pensamientos, el compartir, la tolerancia del pensamiento diferente, y que realmente eso no lo hemos vivido en Neuquén. Por eso la justicia falla tan en contra de las víctimas de esta brutal represión y de las propias hijas de Carlos, mis hijas, ¿no?, que no le están dando el derecho a saber toda la verdad. En ese camino lo que queremos es que todo, en todo el país, se replique este pedido de justicia, que no olvidamos, que no perdonamos y que seguimos buscando la verdad, ¿no? En este largo camino, ¿crees que se van a llegar a los responsables políticos, por ejemplo, Sovich? Y mira, yo sé que es un camino muy difícil y lo supe el mismo día que falleció Carlos, ¿no? Es decir, ese mismo día en el hospital sabía que tenía un peso muy grande todo esto. No pensé jamás que me iba a ver involucrada 8 años después en un pedido de justicia así tan inmenso, ¿no? Pero la repercusión fue así, fue pública. La repercusión y el daño también fue para la sociedad de la Argentina. Entonces es necesario que seamos muchos los que convoquemos a ese pedido de justicia para que no se olvide y para que se concrete en la realidad. La justicia de Neuquén está muy obstinada en, digamos, de alguna forma, proteger a estas imágenes por ser parte de sus partidos políticos, pero la realidad es que deben rendir cuentas como cualquier otro ciudadano y con la responsabilidad que le cabe en su gobierno de estas cosas que sucedieron en el 2007, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Es decir, se comete un delito y hay que declarar y hay que hacer. Bueno, nosotros esperamos que el gobernador haga eso, lo vamos a seguir intentando y que los 15 policías también sean investigados por cómo actuaron ese día, ¿no? Ahí escuchábamos a Sandra, ¿no?, diciendo cómo actúa un Estado represivo ante un reclamo, en este caso, de los docentes de Neuquén. Vamos a escucharla porque le consultamos qué cambió después de 8 años. ¿Qué sucedió? ¿Se tomó dimensión de lo que significó la pérdida de un compañero como Fuente Alba? ¿Cambió las características ese Estado represivo? ¿O todo sigue igual? Y esto respondió Rodríguez. ¿Qué ha cambiado en Neuquén después de la muerte del compañero de Fuente Alba? Hubo un proceso muy terrible. Hay mucho dolor todavía en los docentes por esta muerte, porque al no estar los reales culpables condenados, los que nos sentimos culpables de alguna forma somos los propios maestros, ¿no? Hasta que esto no se pueda revertir, Neuquén va a llevar una herida grande, ¿no? Hay mucha militancia organizada, militancia sindical, y también tenemos el gran apoyo de CETERA, como esto es muy importante, y de gremios hermanos como el SUTEBA, ¿no?, como ACMER, como otros de La Pampa, UTELPA, ¿no?, compañeros que nos hemos ido relacionando mucho por eso, porque no podemos digerir la impunidad y sabemos todos los avances que ha habido en esta época, después de tantos años que comenzó la democracia, pero también tenemos que admitir que hay locos, es así, hay enfermos de poder que quieren gobernar de una forma que no se debe gobernar en un país constitucional ni en un país republicano. Esos vicios o malas actitudes o malas personas deben pagar por las responsabilidades que tienen, ¿no? Eso es buscar la verdad. terminamos siendo culpables nosotros, dice Sandra, ¿no? Esa sensación que es parte de las políticas represivas del Estado, que te intenta regalar para tranquilizarte y ponerte, en este caso, vaya la redundancia de la palabra, tranquilo y no generes quilombo, la idea de la violencia institucional. Entonces, todo se desprende en esta lógica que encontró el gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de sacarse el gropaje, ¿no?, de la represión y decir que es un gobierno de derechos humanos, decir que la represión de la policía de gatillo fácil es la del pasado y no la de su gobierno, o cuando suceden situaciones como la de Fuente Alba o los COM, los responsables no somos nosotros, sino el loco del gobernador que no controla su policía. Y comienza a interpelarte tanto que sucede lo que señalaba Sandra Rodríguez. Terminamos creyendo que somos culpables nosotros por salir a la calle. Muy importante lo que remarcaba Sandra Rodríguez. Vamos a seguir de cerca este tema. Vamos a hablar de docencia también en instantes. En este programa de convocatoria, esto sucedía, repito, el día viernes, un acto en Colectora Gaona, en el monumento a Juan Carlos Fuente Alba. Ahí se realizó este acto que estuvo impulsado por Suteba Moreno, donde hubo un festival cultural y donde terminó el acto con un lanzamiento de globos celestes con la figura de Fuente Alba hacia el cielo. Entendemos la utilización de fetichismos y de simbolismos, eso no está en discusión, sino la importancia de traer estos temas, que no quede solamente en un monumento que está en un lugar, sino que hay una lucha detrás. De esto no se habla, decía Bayer, ¿no? Y de esto sí se habla, más allá de que lo impulsa otro sindicato o otras expresiones políticas que tienen otra lectura de la realidad. Hay casos puntuales que no nos podemos hacer los boludos, y en este caso es lo de Fuente Alba, y que lo queríamos trabajar, y por eso nos acercamos al lugar y pudimos escuchar la palabra de su compañera. Su compañera de vida, que bien lo explicaba, quedó devastada con sus hijas después de lo que sucedió, pero sigue militando. Ella dice, nunca me imaginé como militante de derechos humanos. Ahora lo soy. La práctica misma la llevó a ser un referente. Seguimos en convocatoria. ¿Dónde se pueden comunicar los oyentes? Al 0237-4666-559. O nos pueden enviar un mensaje de texto al 011-15-3368-0099. Si nos querés mandar un mail, convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. O por Facebook a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com. Perfecto, tenemos malas palabras. Dijimos que en este nuevo número está la figura de Nora de Cortiñas en la tapa. Tenemos en la contratapa a Osvaldo Bayer y, a ver, voy a husmear. Bueno, tenemos editorial como es costumbre, la nota central con Norita la Madre, así se titula esta nota, con muchas fotografías. Nora con Félix Díaz, con Altamira, con compañeros de ATE, con De Llenaro, con Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, interesante. Después tenemos una nota de Julio Gambina, que se discutió en el último paro, para leer y para discutir. Expresiones de lo que sucede en Salta, en Mendoza, en términos electorales, en Neuquén, en Capital Federal. Después tenemos otra nota titulada Romero Santo, pero que no moleste. Las bombas, los caídos y el fuego, en referencia a lo que sucedió el 16 de junio de 1955, la historia que nos da vida. ¿Qué más tenemos aquí? Mira la figura de Perón. Primera Feria del Libro de Trabajadores y Trabajadoras, página impar. Los negocios prendieron al fuego, incendios en los bosques patagónicos. La estoy vendiendo, estoy leyendo. Ya me la estoy leyendo al aire. Sí. Tenemos una nota respecto a la economía de Estados Unidos. Consigue el petróleo que necesita con guerras o con negocios. Cuba tiene 0% de desnutrición infantil, lo reconoció UNICEF. Mendoza, la tierra del sol y la impunidad. El teatro contra la indiferencia. La historia de Marita Verón llegó a las tablas.

al público en general, el presupuesto en educación fue votado con menor porcentaje y cada vez más ajuste. Y en este caso los estudiantes y profesores y profesoras estaban reclamando para que se termine con esta zona liberada, que es la zona de la Escuela Mariano Moreno, que es una unidad académica desde primaria hasta superior, ¿no? Exactamente, una situación que ya había pasado un tiempo atrás, este pedido de estas características. Solamente lo recuerdo que la inseguridad se traducía en enfrentamientos con alumnos de la ENET y la Mariano Moreno. Esto fue en el 2003-2004. Lo recuerdo porque había sucedido en el territorio. Luego, otra de las escuelas que sí ha reclamado presencia de policías por la inseguridad era el Colegio Manuel Belgrano. Sí, y por ejemplo la ES, que era la media 6, allá por el barrio San José, al fondo, digamos. La escuela media número 6. Exactamente, sí. Que ahora, como es conformada, es Escuela de Educación Secundaria 6. Exactamente, fui alumno de esa escuela. Exactamente, es impresionante el robo, que no solamente el robo, sino las características de la violencia que eso genera, ¿no? Realmente no hablamos solamente de la cuestión física, que son lastimadas, pero el malestar, la angustia, el miedo que eso produce, ¿no? Realmente, como docente, no estamos preparados ni pretendemos estarlo, porque nosotros estamos formando personas. En este caso, formando a formadores. Claro. Es en la Mariano Moreno. Terrible, terrible. Sí. Y no se resuelve con más policías en la calle. No es la solución. Eso iba a apuntar en realidad. Porque Maricel, la estudiante, de estudianta diría yo, planteaba de que pusieran todos esos policías municipales que hace poco, creo que fines de marzo, fueron graduados, creo que se llamaron. Están por estudiar. Están estudiando, en 6 meses salen a las calles. Bueno. Entonces, me preocupa enormemente que ellos pidan más policías. Habría que ver un cambio de proyecto de vida, en realidad. De que la educación sea la educación, la salud sea la salud. Pero estos gobernantes de hoy, hoy por hoy, solo les interesa la caja, como siempre decimos en ATE, ¿no? Exactamente, y bueno, era interesante que nos cuentes lo que se vivía. ¿Muchos docentes? Sí. ¿Padres? Vi muchas mujeres, pero no sé si tenían características, porque no pude llegar a hablar con todas las personas, porque eran numerosas, y como paraban en las esquinas, digamos, donde confluía la avenida, por ejemplo, en Martínez Melo con Ceballos, y después allá en Piovano y Libertador, donde está el Condor Cliff. No quería ser un chivo. Está bien, pero bueno, para ubicar al oyente. Sí. Solamente tuve posibilidad de preguntar así, a grosso modo, si eran docentes o estudiantes. Está bien. Bueno, en la cobertura hay que destacar la labor de nuestra compañera Susana Menar, que apura, te paso, Y ahí estuvimos charlando con la estudiante. Sí, no fue muy prolijo de mi parte, pero como notera, como productora recién estoy aprendiendo un poco con este nuevo equipo, pero bueno. No aclare. Como notera. Pero agarró la adrenalina, ¿no? Muy bien. Entró así corriendo, anda a hacer un móvil, y fue corriendo a hacer el móvil, perfecto. Descanse, así es el llamado correspondiente. Muy bien, gracias. Seguimos en convocatoria de la siguiente forma. Antes decimos que se pueden comunicar. Sí, al 02374-666-559. O mandarnos un mensaje de texto al 011-15-3368-0099. Nos podés mandar un mail a convocatorialaunidaddeclase@yahoo.com o por Facebook convocatorialaunidaddeclase/facebook.com. Perfecto, tenemos malas palabras. Exacto. ¿Qué hay en malas palabras? ¿Usted seleccionó algo para leer? Yo ya seleccioné algo y les voy a comentar que, en malas palabras de este mes de abril, esta primera Feria del Libro de Trabajadores y Trabajadoras. El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE Provincia de Buenos Aires anunció la realización de la primer Feria del Libro del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras entre los días 15, 16 y 17 de mayo de este año en el Centro Cultural Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, ubicada en calle 19 y 50. Organizaciones sindicales, sociales, editoriales populares y autogestivas, docentes, escritores independientes, se darán cita durante 3 días para compartir saberes, intercambiar experiencias y reivindicar la historia de lucha del universo del trabajo en la Argentina. El titular del IDEP, Daniel Oloncom, le confesó a Malas Palabras su alegría por la ceremonia y por la cercanía del momento y relató que en la tradicional Plaza Platense se montará una enorme carpa donde se colocarán los diversos stands y donde se realizarán además diversas charlas debates. Perfecto, ahí nos daba la información. Ahora tenemos comunicación telefónica. Bueno, ahí me va a informar Susana con quién estamos en línea para poder hablar con Vanessa, el docente, que va a hablar con nosotros. De ATE General Rodríguez. De ATE General Rodríguez. Exacto. Está muy bien. Bueno, usted me va informando porque Meinar es así. Viene a hacer un móvil, me tira la data, me murmulla y yo me conecto con un perro que ladra también. Exacto. Vanessa me dice. Sí. Vanessa, Fernando Ochoa la saluda. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Primero, para hablar el significado que tiene el primero de mayo, que es una importancia para nosotros entender qué ves vos como trabajadora de la educación en la actualidad. Si se sigue retroalimentando la idea de el Día del Trabajo como parte de la lucha, o si solamente se ve como un feriado nomás. Y bueno, nosotros como gremialistas sí lo vemos como parte de una gran lucha, ¿no? Con muchas ganas de continuar construyendo espacios y una discusión en el análisis para que todos los trabajadores tengan lo que realmente necesitan. Hablábamos la semana pasada de las dificultades que se le presenta al sindicato ser reconocidos como representantes de los docentes. ¿Cómo lo vienen ustedes trabajando? Sí, nosotros hemos ido con los chicos de 3 de febrero, Merlo Moreno y, bueno, General Rodríguez a La Plata. Bueno, estamos en esta lucha en la que nos reconozcan como a ATE, como un gremio también docente, y nos hagan parte de lo que es OEGD, actos públicos, POSPOFA, que es en este momento donde estamos luchando para la inserción, ¿no? Hubo una reunión el día viernes. ¿Qué sucedió? El día viernes se tuvieron una reunión, bueno, los agentes del CDP de La Plata, y bueno, creo que conversaron acerca de toda esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que seguir presentando para ser parte de todo esto? ¿Piensan hacer una medida de fuerza o algo? Nosotros el martes tenemos una reunión en La Plata, en el CDP, todos los docentes agremiados a ATE, y bueno, a partir de esa charla o de ese debate que vamos a hacer en ese momento, vamos a saber qué es lo que vamos a continuar haciendo. Uh-huh. Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y darle continuidad a este tema que venimos trabajando desde aquí, desde Convocatoria. ¿Algo que quieras decir que no se haya preguntado o manifestado en el micrófono? No, gracias por dejarnos participar. Bueno, somos de acá, de General Rodríguez, y bueno, tenemos una gran relación con las chicas de ahí, Moreno Merlo. Y bueno, juntos vamos a llegar a obtener lo que tanto estamos luchando. Desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ahí escuchábamos la continuidad de uno de los temas que tuvimos la semana pasada, que es esta búsqueda de reconocimiento como representante de los trabajadores de la educación por parte de ATE, en este caso, la compañera de ATE de General Rodríguez, que hablaba con nosotros. Le damos continuidad a convocatoria, ahora sí, de esta forma. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos por cielo. Bueno, continuamos nosotros aquí en convocatoria, estamos a full. Sí. Me hace correr, Meinar. Sí. Ahora el que transpira soy yo, pero está muy bien. Vamos a estar hablando con compañeros que están en Berisso. ¿Por qué, Gabriela? Y porque están inaugurando la casa nueva de ATE Berisso. Y ahí vamos a estar hablando con... Con Jorge Murgia. Nos estamos buscando aquí el guión. Juan con Murgia. Juan Murgia. Secretario General de ATE Berisso. Exacto. Para que nos cuente lo que significa... inaugurar esta casa. Exacto. Y también darle su opinión y empezar a desmembrar esto que señalábamos, que significa el Día del Trabajador en estos tiempos actuales, ¿no? Así es. Así que cuando tengamos la comunicación telefónica podremos establecerla, sí o no. Por ahora Meinar está tratando de comunicarse. Si no lo logra, yo necesitaré su ayuda, Medina. ¿Cómo no? Deme la mano Y deme los teléfonos, por favor. Sí. ¿Cómo no? Deme la mano, entonces. Nos pueden mandar un mensaje de texto al celular 011-15-3368-0099. O llamarnos aquí a la radio al 0237-4666-559. O nos podés mandar un mail a convocatorialaunidaddeclase@yahoo.com o por Facebook, convocatorialaunidaddeclase@facebook.com. Y también te puedes acercar a Irigoyen 77 y traernos algo rico. Está muy bien, está pedigüeño. El pedigüeño siempre era yo, ¿vio? Ahora lo es usted. Muy bien. Está muy bien. Quien está en línea es Juan Murgía, secretario general de ATE Berisso. ¿Está en línea o no está en línea? Todavía no. Lo fueron todavía a buscar a Murgía. Yo no quiero entrar en la cuestión del humor, pero está sucediendo esto. Lo fueron a buscar a Murgía y ahí va a venir Murgía para hablar con nosotros. Murgía. Murgía. Sí. Así que vamos a estar hablando con Juan Murgía. Exacto. Secretario General de ATE Berisso. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí lo tenemos. Bueno, yo hago silencio, pero en realidad está haciendo un trabajo descomunal. Sí. Dijimos que iba a ser desprolijo el programa, pero no es la intencionalidad, sino que salgan la noticia como está saliendo y ese es el eje del programa. Juan Murgía, secretario general de ATE Berisso, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hoy inaugurando la casa de Berisso, ¿qué significado tiene para ustedes? Bueno, mirá, es una felicidad enorme, es un objetivo soñado por muchos compañeros y es un fortín de defensa de los derechos y los sagrados intereses de los trabajadores. Por lo tanto, para nosotros es un símbolo. En víspera del 1 de mayo están inaugurando esta casa acá en Berisso con la historia de lucha que tiene nuestro pueblo y la clase trabajadora acá, la verdad que es una felicidad enorme. En este día previo al trabajador, ¿cómo ves al movimiento obrero en la actualidad? Entendiendo esto, ¿no? Osvaldo Bayer hace un tiempo atrás me decía, ha cambiado mucho la lógica de los sindicatos que representan a los trabajadores porque todo se concentra en lo mediático, en los medios de comunicación, y se ha perdido ejes, por ejemplo, como la huelga general, ¿no? Esa herramienta fundamental para el trabajador. ¿Vos cómo ves en la actualidad a la clase trabajadora y en este caso en el marco del 1 de mayo? Mira, nosotros, si bien existe dentro del movimiento obrero argentino una tendencia que hace terminal política en los sindicalistas empresarios, uh-huh, con el triste derrotero que hizo un sindicalista de izquierda como fue José Pedraza, que devino en empresario y juntando una banda asesina que terminó con la muerte de nuestro compañero Mariano Ferreira. Digo, eso es una parte de la decadencia de un modelo de construcción. Nosotros confiamos y creemos en la democracia sindical, confiamos y creemos en el protagonismo de los trabajadores, y la huelga, como bien nos enseñaron los compañeros que nos formaron a nosotros, es el carnaval de los pobres. Por lo tanto, es la huelga y es la calle en donde se dirimen las cuestiones trascendentes que tienen que ver con el movimiento obrero. Algo que también hoy escuchábamos era el debate de Tosco Rucci, ¿no? Y en aquel momento se hablaba de la burocracia sindical. De algún modo lo has señalado vos. ¿Sigue permanente? ¿Cómo se rompe esa lógica de burocracia sindical para generar estos mecanismos de unidad de clase, como es parte del nombre de nuestro programa, y hacer acciones contra el enemigo concreto? Porque esto es una lucha de clases, no podemos hacernos los que miramos para otro lado. Mira, nadie moriría de hambre, dijo nuestro querido compañero que se fue para otros rumbos, si Eduardo Galeano, si nadie muriera de indigestión. A nosotros estamos convencidos de que se puede vivir de otra manera, estamos convencidos de que la clase obrera, que es la única que genera riqueza, también la puede gobernar. para distribuirlas. Y ahora, volviendo a lo que está sucediendo en Berisso, ¿cómo está ocurriendo este hecho? ¿Hay mucha gente presente? ¿Cómo lo viven ustedes? Mirá, el tránsito es humanizar las organizaciones donde estamos y democratizar, porque estamos convencidos que la participación organizada de los trabajadores tiene una potencia transformadora invencible. Con voluntad, con convicción y con ternura vamos a vencer. Muy bien. Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica. ¿Algo que quieras decir que no se haya preguntado? Mirá, en vísperas del primero de mayo, el primero de mayo es un motivo de lucha. Nosotros creemos en la capacidad transformadora de los trabajadores y estamos convencidos de que el objetivo emancipador de la clase más tarde o más temprano va a ser una realidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Murgia, el secretario general de AT Berisso, hablando sobre lo que está sucediendo en Berisso y marcando su posicionamiento sobre la clase, ¿no? Y sobre lo que significa el primero de mayo. Hay compañeros de Moreno también ahí, sí. Algunos sin señal, algunos sin batería. Sí. Yo conozco dos. Yo conozco a la persona que está sin batería, pero y bueno. Hay otro más. Ah, hay otro más. También sin batería y sin cargador que funcione. Qué bárbaro. En las épocas de comunicaciones lo hicieron a propósito, me parece, sí. Igual. No les quiero decir a ustedes, chicas, pero eso fue a propósito. El viejo truco de no tengo batería. Exacto. Tiene razón. Usted lo ha hecho también, todos lo hemos hecho. Eso no es parte de género. Eso es parte de... Yo soy necio con estas cosas tecnológicas. En serio, a mí me causa... Sí. Soy muy extraño con el celular, porque viste que todo el tiempo están tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y te llaman, te mandan mensajes. Y antes la vida era más tranquila. Exacto. Parezco Sábato con el libro La Resistencia. Mejor me voy a lo que corresponde. Vamos a música y seguimos en convocatoria en lo que resta del programa el día de hoy. Thank you. Buenas noches, estamos en comunicación con Oscar El Colo de Isasi, secretario general de ATE. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Pero muy bien, quería saber, ¿cómo está viviendo la inauguración de ATE Berizo, de la Casa Nueva? Bueno, te quiero confesar que estoy con un vasito de cerveza en la mano. Muy bien. Hay un lunch muy muy lindo, está la gente muy contenta, la casa es, la verdad que es hermosa, acá está la banda de Moreno. Dígale a Ibañez que nos traiga sanguchito. Repita, aquí está mi compañero Fernando. Empiecen a mandarle mensaje de texto para que le lleven No tienen batería. No tienen batería en los celulares, los muchachos. Muy contentos porque este lugar, como decía hoy yo en el acto, este lugar, como el centro de salud Ernesto Che Guevara, no van a ser casas para abrigar unos pocos para ver si se hace algunos mangos. Son una demostración de la voluntad de poder de la clase trabajadora. En el caso del centro de salud, es una clara demostración para quien pasa por ese lugar tan lindo que los trabajadores, cuando tenemos voluntad y cuando soñamos, podemos lograr objetivos. Y en el caso de esta CDATE, que es muy linda, estamos convencidos, porque lo conocemos a Juan, porque conocemos a la militancia de los compañeros y compañeras de acá, que este no va a ser un lugar para administrar lo que hay. Este va a ser un lugar donde se va a planificar ir a buscar a aquellas compañeras y compañeros que todavía ni siquiera piensan en estar afiliados a ATE. Es un lugar donde no solo, acá no se va a preguntar si tienen carné o no tienen carné, si están afiliados o no están afiliados. Va a ser una casa de organización de los trabajadores, cualquiera sea su composición, precarios, estables, desocupados, estatales, estados, porque nosotros sabemos que la lucha de los trabajadores es una. Algunos podemos trabajar en el Estado, otros pueden trabajar en el sector privado, pero la explotación de los grupos económicos no divide sectores. Entonces, a mí me da una doble alegría. Primero, por el afecto que le tengo a los compañeros, y segundo, porque tengo la certeza de que esta casa va a estar abierta al campo popular de un lugar tan importante como Berizo. Vos sabés que recién, así mientras estábamos hablando el lunes, sí, un hombre que yo no conocía, y me dice que en esta casa donde hoy estamos vivió Cipriano Reyes. Mira, uno de los forjadores del 17 de octubre del 45, dirigente gremial de acá. Con lo cual, además, ahora nos ponemos el objetivo no solo de esta casa estar al servicio de la gente, sino de recuperar la historia de esta casa. Así que muy contento a tu pregunta. La verdad que yo estoy muy feliz. Estoy cansadísimo, pero estoy feliz. Algo que le quería consultar, y ahí usted un poco lo señalaba, ¿cómo está la clase obrera acercándose el primero de mayo? ¿Cómo la observa usted a la clase obrera? Porque entendemos, hoy leíamos un artículo de Osvaldo Bayer, que no todo comienza el 17 de octubre del 45. Hay una historia detrás de la clase trabajadora, con constantes luchas, y que marcan un marco de unidad que no se ve desde hace mucho tiempo, cuando uno retrocede en el tiempo. Por ejemplo, lo que pasaba a principios del siglo XX. ¿Cómo ve usted a la clase trabajadora en la actualidad? Y vos fíjate que nada nace de un repollo. Todo hecho histórico es precedido por una construcción. Nada es casualidad, nada es magia. Por supuesto, como bien dice Bayer, la construcción del 17 de octubre, si bien no tenía fecha y no tenía forma el hecho, vino rompiendo con aquellos anarquistas, aquellos socialistas, con el movimiento obrero. Lo que sucede el 17 de octubre es que irrumpe la clase trabajadora para el seno de la sociedad para empezar a condicionar la política. Y a partir de ahí nos ha ido mejor, nos ha ido peor, pero la clase trabajadora es un hecho hacia el seno de la sociedad de que existe y que disputa también en cuanto a las relaciones de poder y la relación de fuerza. ¿Cómo estamos hoy? Nosotros entendemos, incluso hemos hecho un documento, el documento político para el Congreso de ATE, que va a ser el día 8 de mayo, donde decimos que entramos en un tiempo donde hay ajuste. Cuando hay ajuste, es tradición del pueblo argentino pelear contra él. El poder económico lo sabe y por lo tanto va a tratar de plantear la fragmentación de cada una de las peleas para llevarla a la derrota. Y en un final de etapa, la imposibilidad de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la imposibilidad del recambio por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, hacen que se finalice un ciclo. Entonces, hoy la clase trabajadora disputa contra el ajuste en un momento donde la sociedad está más predispuesta a discutir por dónde pasa la cosa y quiénes son los líderes de ese proceso en el tiempo que viene. Y que además el poder económico va a tratar de fragmentar esa lucha. Entonces el ATE, la CTA, y así va a ser el mensaje que mañana vamos a plantear en el acto del primero de mayo, tiene que ser prenda de unidad de la clase trabajadora para luchar contra el ajuste, pero también tenemos que empezar a pensar cómo construimos la representación política que haga cambiar lo que hoy está sucediendo. Hoy nosotros ganamos en la calle, construimos en la calle una demanda que después termina siendo abortada en los espacios representativos del Estado. Es tiempo de sostener el conflicto, de profundizarlo, de ser protagonista del mismo, pero también de empezar a construir una representación política que haga el Estado lo que la sociedad demanda. ¿Por qué cuesta tanto la unidad? ¿Cómo? ¿Por qué cuesta tanto la unidad de la clase, de los trabajadores? Y yo creo, en primer lugar me parece que la gente por abajo está unida. No creo que la clase trabajadora esté desunida. Lo cierto es que no va a ser protagonista, no va a entrar a caminar por un camino que no está claro. Entonces la responsabilidad me parece que pasa desde la dirigencia. Además, porque hacen el poder económico, hace ingeniería de la división. Repregunto entonces, ¿por qué cuesta tanto ¿por qué cuesta entonces la unidad de los sindicatos que representan a los trabajadores? ¿La unidad en qué sentido? La unidad de acción es un tema que crece. La unidad de acción en cada acción que definimos viene creciendo desde el 20 de noviembre de 2013. Cada vez que definimos una acción vamos arrastrando a organizaciones a esa acción. Lo que pasa es que por abajo se va presionando en función de esa unidad. Cuando vos me planteabas la unidad, que decir repregunto, en realidad estás preguntando lo mismo desde otro enfoque. Acá, y te contestaba yo antes que me cambiara la pregunta, que acá hay ingeniería de la división. No es casualidad que haya cinco centrales. No es casualidad que haya cinco centrales hoy. Entonces, se trabaja, se piensa científicamente para cómo nos dividen. Está en nosotros, desgraciadamente también los grandes sectores de la izquierda han contribuido a esa división, y falsas opciones también en teoría del campo popular también han contribuido a la frustración, a de la defraudación y demás. ¿Por qué cuesta tanto? Porque es clave la unidad. Si nosotros nos logramos unir, lo derrotamos, y ellos lo saben. Y trabajan sistemáticamente para sacarnos lo peor de cada uno de nosotros, para que disputemos las diferencias y no para que construyamos las coincidencias. Cuando uno es consciente de eso, tiene que empezar a trabajar y decir que en un hospital no tiene que establecer la diferencia entre médicos y enfermeros. Tiene que trabajar sobre las cosas que uno coincide y tratar de minimizar las diferencias. No tiene que plantear las diferencias que hay y que existen. No tiene que priorizar las diferencias que hay y que existen entre un docente y un auxiliar de la educación. Tiene que detectar las coincidencias, darle cada vez más relevancia y tratar de limar las diferencias. Porque en realidad, en la unidad hay una clave del desarrollo de nuestra política y de la posibilidad de lograr los objetivos que nos planteamos. Muchas gracias por la comunicación telefónica, por contarnos lo que se está viviendo en Berisso y por estas reflexiones que ayudan al oyente y a nosotros que estamos aquí haciendo el programa a entender este eje central que era en el día de hoy el significado del primero de mayo en la actualidad. Yo no sé si a entender. Sí expreso una construcción colectiva de pensamiento. No estoy exento de errores, no estamos exentos de errores, que también alguna vez han fomentado algún nivel de inconsciente de división, pero la experiencia hace que uno vaya reflexionando y que por lo menos estos aportes sean el fruto del transcurrir de los años de construcción. Les mando un abrazo a todos, un saludo a toda la gente de Moreno. Hasta luego. Bueno, le dejamos largar un poco los sanguchitos y habló, ¿no? Sí. De otros temas, que de eso se trata el programa del día de hoy. Y de fortalecer lo que entendemos que es la pregunta, posibilidad de repreguntar, de sacar de eje o de enfocar ese eje. De eso se trata lo que hacemos aquí en esta radio y nosotros que estamos haciendo esta nueva instancia de convocatoria, donde Meinar está encontrándole el ritmo a medida que va pasando, la sí. compañera también, yo también, y sí. estamos tratando de ir mejorando el aire. Es muy importante también la participación de los oyentes. No sé si llegaron mensajes nuevos, ¿dónde está el celular? Meinar ahora me va a decir, ¿llegó algo? Hasta ahora nada, ¿no? No, solamente Gabriela al principio remarcando la importancia de recuperar el primero de mayo. ¿Quién se lleva? Le vamos a dejar la revista aquí para que se la lleven. Malas palabras. Exacto. Del mes de abril. Se la dejamos. Este es para Gabriela. Para Gabriela. Se la dejamos a Gabriela. Sí. Después se la vamos a estar pasando. Oh, mira cómo quedó. Qué tarde, ¿eh? Bueno, debo describir que Meinar está desatada. No, pero le cuento una cosa. Meinar y Fecu no saben que ya le saqué dos fotos y los oyentes que la quieran ver por Facebook lo van a ver. Concentradísimos trabajando. ¿Se va a ver con ese peinado? Sí, así tal cual, porque se la saqué hace 2 minutos y hace 10 minutos atrás, a los dos. Bien, Meinar, bueno, va a tener repercusión. Sí. Repercusión. No vi el momento que estaba sacando la foto, no. Pero perfecto. Nos estamos yendo. ¿Quién hizo el programa el día de hoy? En la conducción. Empezamos por la conducción. Como usted quiera. Sí, Fernando Ochoa. En la co-conducción, Gabriela Medina. En la musicalización, Roque Acosta. En la operación técnica, Fecu. Y en la producción general. En general. Sí. No, me dice, no me ofenda. Vio que su a quien escuchamos habló al respecto, del 45, ¿no? Sí. Pero de eso se trata la comunicación. Exacto. Onda, de eso se trata. Así. Y es interesante porque le repreguntábamos y volvíamos al eje. Exacto. Insistente los hombres, ¿viste? Volvíamos sí. a esto, pero el Día del Trabajador no comenzó en el 45. Exacto. De eso se trata. Bueno, ya nos estamos yendo. No sí. dijimos Meinar. El nombre. Claro, Susana Meinar. Susana Meinar, la productora. Movilera también. Exacto. Productora, movilera, con pizarra en mano. Sí. Y contenta. Contenta. Está muy bien que así sea. Sí. De eso se trata. ¿Nos vamos? Nos vamos. El próximo jueves. Exacto, nos vemos. Aclaramos, vamos a aclarar porque merece la aclaración. Muy bien. Lo que van a escuchar el día jueves, es decir, si me mandan mensajes y no contestamos y no leemos, pues eso hay que aclararlo. Es que el programa va a ir grabado. Exacto. Porque en esta semana no voy a estar en Buenos Aires. Muy bien. Voy a estar de viaje y se va a complicar. Exacto. Pero lo vamos a estar grabando un día previo. Muy bien. Para que los oyentes puedan escuchar el programa. Por eso repito, no se enojen si no leemos textos. Exacto. Si lo leemos el próximo jueves. Exacto. Pero no lo vamos a poder hacer ese día. Así que no somos de Ortiva, sino que nos vamos a estar físicamente. Exacto. Digamos, sí, desde la radio. Así que, y nos encontramos, me bajo del tren el día 14, corro hasta aquí, bajo de Retiro, igual llego con horario. Muy bien. Y hacemos el programa. Nos vamos a ir coordinando. Yo voy a tratar de cargar el celular, no como otros compañeros, para poder coordinar la producción. Y esta vez vamos a intentarlo hacerlo con más tiempo previo. Muy bien. Al final me dice, sí. Así nos ordenamos. Qué lindo que es la comunicación. Sí, yo que me quejaba. ¿No? Yo se me quejaba hace un rato de los celulares, la modernidad. Sí, y ahora estoy abusando de la modernidad. Ya está abusando. No tengo palabra para sostener esto. Me estoy yendo. Nos vemos el próximo jueves. Exacto, nos vemos el próximo. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Claro, no nos vamos a ver, nos escuchamos. Muchas gracias por estar. Esto fue Convocatoria a la Unidad de Clase aquí en esta radio recuperada. Lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. Porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí.